Proseguimos con el capítulo de la actualidad local. Ya les hemos hecho referencia a lo largo de la mañana que en esta jornada, en este 30 de mayo, entre otras cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, pues los padres y madres de los alumnos que quieran formar parte de esos cursos de verano de natación infantil que tendrán lugar en próximas fechas en nuestra localidad. Hace prácticamente un mes les anticipábamos lo que era la preinscripción y hoy lo que queremos recordarles, ya decimos, sobre todo para esas personas que ya hayan realizado, hayan formalizado esa primera preinscripción, pues los pasos a continuación son, pues por ejemplo, desde hoy la inscripción ya formal, desde la jornada de hoy, ahora vamos a recordar fechas y demás, lo cierto es que días atrás se realizaba el sorteo en el que se decide el número a partir del cual, pues en ese orden se realizan las inscripciones y como vamos a subrayar a lo largo de los próximos minutos, hoy empiezan esas inscripciones, así que muy atentas aquellas personas que ya tendrán, contarán con los datos y si no pueden consultarlos a través de la página web, por ejemplo, del ayuntamiento o acudiendo a lo que es la piscina climatizada, al edificio administrativo de la piscina cubierta. Vamos a ir con todos los detalles junto al director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenas, Juan Carlos. Gracias. Como decimos, lo cierto es que desde hoy ya, así que muy atentos, padres y madres, comienzan las inscripciones como tal para esos cursos de verano de natación infantil, ¿verdad? Así es, hemos hecho el proceso de preinscripción, como ya hablamos hace unas semanas, y realizamos el sorteo el pasado miércoles, y efectivamente hoy empiezan ya las inscripciones con reserva asignada. Y eso es muy importante que la gente pues haya mirado en función del número que salió, pues el día y la hora en cuando están citados aquí en la piscina. Lo primero, en cuanto a datos a comentar, 485 preinscritos, ¿no? Claro, hemos tenido este año 485 solicitudes. Es un poco inferior al año pasado, que superamos las 500. Pero bueno, siempre sabemos que en este proceso no. Es muy indicativo, pero luego al final puede haber mucha gente que por una circunstancia u otra no ha venido y luego tengamos una mayor demanda al final. O sea que bueno, estamos contentos porque es un número considerable, pero un poquito inferior al año anterior. Y de todas formas ya destacamos cuando hablamos en la primera ocasión que por parte del patronato se habían ofertado un número suficiente de plazas como para cubrir esas preinscripciones y que después incluso más personas se pudieran inscribir. Hablamos de 624 plazas, ¿verdad? Así que un margen amplio para que otras personas puedan, una vez que finalicen todos estos plazos para los preinscritos, bueno, pues todavía incluso allá se pueda elegir por parte de esas personas que hayan quedado por ahora fuera, ¿no? Así es, ya habíamos hecho un pequeño ajuste porque veíamos que la demanda había disminuido con respecto a años anteriores y ya este año habíamos hecho un pequeño ajuste y aún así nos hemos quedado con un margen bastante amplio para todas aquellas personas que no han podido, por una circunstancia u otra, retirar su número para la preinscripción, pues puedan luego optar a alguna de las plazas de la natación infantil que seguirán quedando. Es verdad que incluso puede parecer que se hace muy pronto, ¿no? Porque desde que comienza todo el proceso, pues resta más de un mes, ¿no? Para que lleguen los primeros cursos. Pero también es cierto que lo hacéis precisamente planificado y con estos plazos para que no haya problemas y no tengan que haber esas colas de otros años y demás. Así que está todo perfectamente estudiado y planificado. La idea es esa, primero establecer un periodo de prescripción amplio para que no solo con la información que nosotros vamos divulgando, sino también en el boca a boca la gente se pueda informar de que ya está abierto el plazo de prescripción y puedan venir a la piscina y que estén dentro del plazo de poder retirar un número. Por eso hay unas 3, 4 semanas que mantenemos ese proceso y después nosotros ya una vez que asignamos los números, la cita y la hora, lo hacemos en un horario, una franja horaria de lo que es el día de trabajo nuestro aquí en la piscina. Dejamos la mañana libre para seguir haciendo pues, tareas administrativas generales de las que tenemos que hacer diariamente y solo asignamos el horario de tarde para hacer las prescripciones. Incluso dentro del horario de tarde dejamos un margen para incidencias, que todos los días tenemos incidencias con respecto a las prescripciones. Alguien que ha llegado tarde, que se le ha pasado el número, que viene a última hora, en fin. Y aun haciendo la prescripción y demás, y teniendo esa planificación, nos llevamos que las prescripciones empezarán hoy día 30 y durarán hasta el día 14 de junio. Sí. Es decir, prácticamente en el margen que nos habíamos establecido como para llegar al proceso ese en el que abrimos todas las plazas para todos aquellos que no tienen reserva. Pues hablando de plazo, recordamos, desde el 8 hasta el pasado 23 de mayo tuvo lugar la preinscripción. Después, la pasada semana, el día 24, tuvo lugar el sorteo entre todos esos preinscritos, bueno, pues del número a partir del cual comenzaba ese orden de posterior inscripción. Y el número fue, lo recordamos para aquellas personas que no lo conozcan hasta ahora, el 31, ¿verdad, Jorge? Correcto, el número que salió en el sorteo fue el 031, se metieron tres números, porque por eso de que dimos hasta 485 prescripciones, y ese es el primer número que comienza hoy la inscripción, ya definitiva. Y el último será el 30, es decir, se da toda la vuelta a la lista y el último es el día 14 de junio, que es el número 30, es a las 6 menos 10 de la tarde, que finalizaría ya el proceso con lo que es reserva previa. Sí, una pequeña anécdota que nos ha ocurrido en alguna ocasión es que el primer número y el último sean dos niños, dos niñas, que sean hermanos. Esas cosas las tenemos en cuenta y evidentemente intentamos que vengan con el primer número que se inscriba para no crear esa diferencia o esa dificultad añadida a los padres y madres. Entonces, eso que no, en alguna ocasión alguien nos ha preguntado, ¿y si ahora resulta que mi hijo es el último de hoy y el primero de mañana en lo que es el proceso de inscripción? Lo hacemos los dos conjuntamente en la hora que tenga el primero de ellos. Así que se tienen en cuenta, como pueden comprobar, todos los detalles para facilitar en definitiva, ¿verdad? Para que lo tengan más cómodo los solicitantes. Recordamos, por tanto, desde hoy el número 31 y así sucesivamente. Para aquella persona que no esté todavía al tanto de cuándo es el orden, la fecha concreta y hora a la que debe acudir, pues está publicado tanto en la web del ayuntamiento como también puede consultarlo allí directamente en el edificio administrativo de la piscina, ¿no? Correcto. Nosotros justo después del sorteo ya elaboramos el listado y lo dejamos aquí impreso en la piscina para consulta de cualquier persona que estuviera interesada, y automáticamente también lo pasamos al ayuntamiento para que lo colgara en la web. Hay un enlace donde buscándolo en el listado por apellido, pues encuentra perfectamente el día y la hora a la que tiene que venir a hacer la inscripción del niño o la niña que haya hecho la reserva de preinscripción. Nada más acceder a la web del ayuntamiento, pues se puede verse un enlace en el que directamente, como podemos comprobar, nos lleva hasta un documento en el que se puede ver ese listado con el número de solicitud que tuvo, el número de citación, la fecha, o sea que están todos los datos, evidentemente con el nombre y apellido de la persona, del alumno, y bueno, pues todo para que no tengan ningún problema, puede identificar rápidamente el orden en el que debe inscribirse. Y ya decimos, comenzarán hoy esas inscripciones como tal, y ya hasta el día 14 de junio, las personas que se vayan inscribiendo podrán eligiendo las fechas en que quieren realizar, entre toda la oferta que había, en qué plazo en concreto quieren realizar ese curso, ¿no? Así es. Es importante decir que nosotros hacemos una previsión, como has dicho antes, con la fecha, y la previsión era que si tenemos mayor demanda pudiéramos llegar haciendo las inscripciones hasta el día 16 de junio, como han sido un poquito inferior, nosotros terminaremos el 14 de junio estas inscripciones. ¿Qué vamos a hacer del 14 al 16? Pues personas que hayan tenido algún tipo de incidente en el proceso de inscripción con reserva asignada, pues en esa fecha la intentaremos resolver, antes de abrir el plazo a todas las inscripciones, que serían ya el día 19, como hemos dicho antes. Aparte, cada día también tenemos en cuenta que por un motivo o por otro hay personas que les ha cogido tarde o que se les ha pasado la hora y tal, y asignamos media hora cada día, de 7:30 a 8, para resolver las incidencias propias de cada día. Sí. Y eso es. la aspiración que tiene cada persona que ha hecho la reserva de cita, eso es poder optar sin tener necesidad de guardar cola a poder hacer una reserva para los cursos de verano dentro de la oferta que teníamos. Yo recomiendo eso, que si una vez que no llegamos a hacer la inscripción no encontramos exactamente lo que pedimos, utilizar las listas de espera. Nosotros, cuando en la lista de espera la demanda es muy grande, hacemos valoración entre unos grupos y otros, y quizás el documento, como ya dije en su día, es flexible. Podemos ofrecer unos grupos que realmente en el inicio no se ofrecían, sumar más grupos de una misma edad o irlos alternando. No vamos a cambiar a nadie de quincena, evidentemente, donde una vez ya esté inscrito, pero sí podemos abrir nuevos grupos para que personas que quieren asistir a una determinada quincena porque no tienen otra fecha, pues intentar que puedan participar. Así que, por tanto, lo mejor es preguntar cuando se llega a realizar la inscripción. Y si no existe plaza ya en el turno que queremos, a finales de junio, principio de julio, en agosto, etcétera, bueno, pues se pregunta, incluso se meten dentro de una lista de espera, y ya, bueno, pues estáis en contacto con ellos para asignarlo, ¿no? Así es. Intentamos que el año pasado, creo recordar, que al final conseguimos que todo el mundo que estaba en lista de espera pudiera entrar. De alguna u otra manera, después nos vamos ajustando. Incluso, aunque tengamos fraccionados los grupos por edad, después hay niños que se pueden adaptar, niños y niñas que se pueden adaptar a unos niveles u a otros. Y eso también lo tenemos en cuenta luego en el trabajo diario con monitores. Incluso una vez que se inician los cursos y hacemos una valoración del nivel que tienen los niños y niñas que están participando en las actividades, vemos si podemos aumentar una plaza más o no en grupos que a priori pueden parecer que están cerrados. Sin embargo, hay grupos con los que se trabaja muy bien, y con un niño o con una niña con dos más no hay ningún tipo de problema para trabajar con ellos. Entonces, son estas personas que están en la lista de espera, podrían incluso, una vez iniciado el curso, poder participar. Sobre lo que es la inscripción en estas jornadas, sobre la fecha y hora concreta, evidentemente hay que decir que no puede hacer uno la inscripción cuando quiera, porque si no, no tendría sentido, ¿no?, este listado de citas, precisamente, ¿no?, para la inscripción. Pero sí que has comentado, ¿no?, de que si nos acordamos un día, se nos pasa unos minutos o cierto tiempo, bueno, pues de 7:30 a 8:30, todavía ese mismo día podría realizar esa persona la inscripción, ¿no? El orden establece que cada 5 minutos vamos a atender a una persona. Es más o menos como lo tenemos puesto. No obstante, si a alguien se le pasa 5 o 10 minutos, no hay ningún problema en que venga aproximadamente a su hora. Lo atenderemos. Otra cosa es cuando alguien dice, llega a las 7, yo soy de las 4, tiene que esperar a que se acaben la gente que está guardando su turno debidamente, y a las 7:30 atenderemos a esas personas que se le ha pasado la hora del mismo día. De 7:30 a 8. Es el horario de por la tarde. Esa media hora la vamos a utilizar para incidencia. Si resulta que se le ha pasado el día y han pasado ya varios días, y yo tenía el día 30 y es día ya 2 de junio, pues este tipo de personas que se le haya pasado lo que es la cita, los vamos a atender en el final del proceso de inscripción, que va a ser desde las 6 de la tarde, el 14 de junio, pues hasta el 16 de junio. Que son los días que nos han sobrado de alguna manera al haber un poco menos demanda este año. Y ya luego, pues el día 19 tenemos que abrir el proceso de inscripción a todo el mundo que no haya podido, pues, hacer reserva con cita previa. Así que incluso, ¿no?, se tendría esa cortesía, podemos decir, para aquella persona que se le pase fecha y hora, que se le haya asignado, incluso esos días últimos de incidencias. Y como insistimos, a partir del 19 de junio, también para aquella persona que por la cuestión que sea no se haya prescrito en estas últimas semanas, no quiere decir que ya no puede, su hijo o su hija no puede tomar parte de los cursos de natación, sino que tendrá que esperar al día 19 de junio, y que eso sí, tendrá que elegir dentro de las fechas, los turnos que hayan quedado libres, ¿verdad? Así es. Ya después, conforme se van inscribiendo todas las personas que tienen la cita, las plazas se van reduciendo, evidentemente. No obstante, lo que hemos hablado antes, se están ofertando más de 600 plazas y hay 485 preinscripciones. Es decir, habrá un margen bastante grande donde habrá cierta flexibilidad para poder elegir unas quincenas u otras. No creo que haya mucho problema. en esta oportunidad, ya decimos, desde 485 prescripciones hasta un total de 624 plazas ofertadas. Así que, como dice Jorge, la verdad es que va a haber un abanico amplio para que al final toda aquella persona que pueda contar con algún momento determinado, alguna hora dentro de los turnos que elijan. Hay que decir que los cursos están dirigidos, Jorge, lo recordamos, para niños de entre 1 y 13 años, ¿verdad? Así es, los cursos de natación infantil los tenemos establecidos así, de 1 a 13 años. Otra pregunta que nos suelen hacer mucho es si vamos a hacer algunos grupos de natación para niños que estén en otro intervalo de edad, es decir, 14, 16, 17 años. Y ya el año pasado recogimos esa petición y abrimos unos cursos de natación ya en horario de 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana aquí en la piscina, y la verdad que funcionaron también bastante bien, que lo llamamos grupos de natación joven. También nos pueden preguntar, para eso no hace falta preinscripción, y ahora cuando ya saquemos el programa de verano, pues aparecerán también esos grupos, de manera que podremos abarcar pues desde un año hasta 18, pues todas las edades de lo que sería la natación infantil y joven de la población curiqueña. Así que por tanto también hay que dar esa precisión para jóvenes a partir de 13 años hasta 18 pueden contar también con esos cursos y bueno pues lo mejor que podemos comentarles o que se informen allí en el edificio de la piscina cubierta pero que bueno pues se tiene pendiente y por tanto la intención es desarrollarlo también este año, ¿no? Así es, ya el año pasado se hizo, funcionaron muy bien y este año dentro del programa de actividades del verano pues lo volveremos a incluir. Ya de hecho nos han preguntado si vamos a seguir ofreciendo los grupos y la verdad es que sí, que funcionaron muy bien y sería una forma de prorrogar o prolongar pues la práctica de la natación puntualmente para esa fecha de niños y niñas, jóvenes que están en otras modalidades deportivas y que en verano pues les gusta practicar la natación. Y lo que son los cursos de natación infantil, pues evidentemente se les quedan ya cortos. Es otro tipo de natación, ya una iniciación al entrenamiento, a la perfección del nado, pero más avanzado. Y la verdad que funcionó muy bien, nos gustó mucho el resultado y se consiguieron pues grupos de trabajo muy interesantes. Jorge, seguro que la persona que nos esté escuchando, al margen ya de todos los datos que hemos comentado sobre esos cursos de natación, se está preguntando cuál es la fecha, no sé si ya la tenéis concretada, de inicio de apertura al público de la piscina de verano. Seguro empezaremos el día 26 con los cursos de natación, eso no hay ninguna duda. Si pudiéramos abrir algunos días antes lo que es el nado recreativo al público y tal, lo tendríamos que valorar y ver. Y evidentemente pues lo publicitaríamos y daríamos la información a los usuarios. Pero oficialmente el día 26 se abre con toda seguridad. Así que el 26, coincidiendo con lo que es el inicio de estos cursos de natación, abriría su puerta al público, incluso la intención de que pueda ser antes, el 26 de junio, el lunes. Imagino que, bueno, estáis viendo la posibilidad a lo mejor de que incluso ese fin de semana no pueda abrirse, dependiendo de, supongo, ¿no? De que, bueno, todo esté preparado y todo esté confirmado para esas fechas, ¿no? Así es, imprescindible cuadrar fechas, personal, socorrista, la instalación esté a punto, en fin, si conseguimos que todo eso esté en orden antes, pues lo valoraríamos y la verdad que se podría llevar a cabo. Otros años ha sido imposible, también han terminado, el curso escolar ha terminado justamente con los cursos de natación empezados, ha sido diferente este año. Quizás pudiera encajar y es una de las cosas que te podremos tener en cuenta. Pues estaremos pendientes. En cualquier caso, las próximas semanas ya para confirmar el inicio, que en cualquier caso, subrayamos, pues tendría lugar el 26 de junio. Para el 26 de junio, pues seguro se abre la piscina de verano, puesto que comenzarán los cursos de natación infantil. Pues Jorge, no sé si algo más que puntualizarnos. Pues de momento no. Si hubiera algo, pues contaríamos con vuestra difusión e informaríamos pues a todos los oyentes de Radio Brique de cualquier pequeña modificación que hubiera o información con respecto a la apertura de la piscina. Lo que sí que volver a insistir, ¿verdad? A las personas que ya se hayan prescrito, que desde hoy comienzan las inscripciones y que por tanto no se fíen. Hoy es el primer día, pero puede que usted que nos esté escuchando haya coincidido, que sea de los primeros y por tanto hoy tenga que inscribirse. Así que mientras antes mejor, y si no, deberían haberlo hecho ya incluso, que miren la hora y el día, ¿verdad?, en el que les toca inscribirse. Correcto, muy importante eso, que la gente esté atento a todo este proceso que hemos hecho, que lo hacemos pues para eso, para evitar cola y facilitar la inscripción, y eso es, que no se le pase el número con la cita, porque tendríamos que ya alterar un poco lo que es el sistema. No obstante, pues tenemos en cuenta ese tipo de cosas, como ya hemos explicado, e intentaremos solucionarlas, pero es fundamental que la gente esté atenta a la hora y el día de citación. Supongo que los trabajadores, además, que están allí de cara al público, son los más flexibles posibles, pero claro, ya también se les pone un aprieto, porque ese margen es eso mismo, un margen, pero tampoco se puede ir varios días después, y bueno, se va complicando en lo que es la inscripción de cada día, y por tanto todos tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Claro, se establece un orden precisamente para que quien venga a inscribir no tenga que guardar colas y sea un proceso sencillo, pero y tenemos esa flexibilidad de que cada día vamos a dejar un margen de incidencia, que al final del proceso también vamos a dejar otro margen de incidencia. No podemos alterar antojo de cada persona que venga el sistema, porque entonces dejaría de tener sentido. Claro, sí. No obstante, nosotros tenemos en cuenta muchos parámetros, muchas circunstancias que se pueden dar, y nos tienen que entender también a nosotros que tenemos que ser un poco rigurosos también en el proceso de inscripción. Pues recuerden, por tanto, esperemos que esta entrevista además haya servido a nuestros oyentes para que estén pendientes de esa inscripción que comienza hoy en torno a los cursos de verano de natación infantil. Jorge Caro, director técnico del Patronato Municipal de Deportes, nos vamos a quedar aquí, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado. Muchas gracias.